Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido súper mega bien. Para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 84, mínimas de 66. Hay una probabilidad del 40% que caigan precipitaciones. Para el día de mañana jueves, máximas de 88, mínimas de 72, también con una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes esperan máximas de 91, mínimas de 72, con cielos despejados, con probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 93, mínimas de 75, con cielos despejados, con probabilidad del 30% de precipitaciones. Y para el próximo domingo, máximas de 93, mínimas de 75 también, con probabilidad del 50% de precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y las lluvias ligeritas van a continuar todavía hasta la próxima semana. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El zorro y el león. Spend all your time waiting for that second. El zorro y el león. En el país de la selva imperaba la ley del más fuerte. Por eso en ella reinaba el león, carente de virtudes morales, huraño y perezoso. Basaba su poder solo en la fuerza, en sus poderosos músculos, en sus potentes garras, en sus feroces bramidos. Todo ello le servía para tener el control. Cuando rugía, a todo el mundo hacía estremecer. Por eso, el alimento era cosa vital, no solo para el cuerpo, sino básicamente para sostener su reinado. Tarea que día a día se le iba haciendo más difícil, dado que algunos animales, los más lúcidos, poco a poco iban descubriendo sus mañas, y ya no eran presas fáciles de caer en sus garras. La realidad era que cada vez le iban quedando menos animalitos para procurarse sustento. Entre ellos estaban las cándidas cabras. Ello convertía su necesidad de mantener su trono en un engorro permanente. Un día, caminaba por los montes un zorro que estaba hambriento. Relamiéndose los bigotes por unas cabras que a unos pasos veía inocentes jugar. Las cabras eran fáciles de capturar porque eran tontas y tenían un despiste y curiosidad natural. Pero se necesitaba fuerza y velocidad para no dejarlas escapar. Cualidades que el zorro, apesadumbrado, lo reconocía. No las tenía. En esas tristes cavilaciones se encontraba cuando a lo lejos vio al león, que aburrido entre las matas esperaba inútilmente que las cabras se acercaran a una distancia donde él pudiera propinar su zarpazo fatal. El zorro distinguió su aburrimiento viéndolo contar las moscas que le revolteaban por la nariz. Entonces, los ojos se le iluminaron, inspirando tal vez por los silbidos de su panza. Se le agudizó la imaginación y puso en marcha su astucia ponderable. Cauteloso, fue acercándose al león. «Hola, amigo león. Pobre, qué aburrido se le ve», dijo, tratando que su voz sonara solidaria. «Ya lo ves. Aquí estoy desde temprano, esperando que esas cabras imbéciles se acerquen hasta aquí», gruñó el león. «Bueno, a mí no me va mejor con ellas. Las tengo cerca, pero no tengo la fuerza ni la velocidad que usted tiene. Por eso, amigo, creo que tengo la solución para el problema de los dos», dijo el zorro, mientras se le iba arrimando discretamente. «¿Solución al problema de los dos? ¿Qué estás diciendo, zorro estúpido?», espetó con un bramido el león. El león se encrespó y preparó las garras para propinar un escarmiento al insolente zorro, pero se detuvo Pensó un instante, pensó en su hambre, pensó en el aburrimiento que tenía y reflexionó. ¿Qué pierdo con escuchar a este insensato?, se dijo para sus adentros. Bueno, habla que te escucho, dijo mientras cazaba al aire una mosca y se la engullía. Es fácil, muy fácil, don León, respondió el zorro con tono convincente. Mire, usted se queda quietecito y atento aquí mismo, mientras yo me ocupo de llamar la atención de las cabras. Las voy atrayendo hacia usted, y cuando las tenga a su alcance, ¡zas! Ahí le da el salto y listo. ¿Qué le parece la idea? El león pensó un instante y creyó que no perdía nada con intentarlo, y le dijo: solo una cosa más, zorro. ¿Qué pretendes a cambio? Pero, ¿cómo pregunta eso? No quiero nada más ni menos que lo que usted quiere: alimento. Y para mí en especial, el honor de comer de su misma mesa, contestó muy ufano el zorro. De acuerdo, trato hecho, dijo el león. Con un apretón de garras formalizaron la alianza. Entonces el zorro comenzó a desplegar sus habilidades más civilinas. Se ubicó a una distancia donde pudieran verlo las cabras y allí mismo empezó a dar brincos, saltos y más saltos y volteretas al aire. Trepaba hasta un árbol cercano y se dejaba caer colgando la cabeza a tierra mientras lanzaba su grito chillón. Y siguió así hasta llamar la atención de todas las cabras que, curiosas, comenzaron a acercarse poco a poco a ver qué ocurría. Ahí el zorro arremetió con todo su repertorio. Arreció con sus cabriolas mientras calculaba que se acercaba cada vez un poco más a los matorrales donde escondió al león. Las cabras inocentes, cada vez más intrigadas, aliadas, iban siguiendo los jugueteos del pillo del zorro. El león, mientras tanto, sin dar crédito a la astucia que comprobaba tenía su compinche, tensó sus músculos y concentró su atención al máximo, esperando muy atento el momento infalible. Cuando tuvo a su alcance una hermosa cabra y supo que no podía fallar, dio el salto y de un zarpazo la cazó y comenzó su faena. Contento el zorro, dio un aullido de victoria y quiso sumarse al festín. El león, con un gruñido que heló la sangre, le dio un zarpazo que lo dejó quieto. Solo cuando se hubo saciado a más no poder, dejó unas sobras miserables para el zorro, que humillado se dispuso a comer. Esta historia nos advierte sobre el cuidado que debemos tener con aquellos que hábilmente pretenden engañarnos con sus artimañas, apariencias, palabrería, trucos y banalidades, porque al final pueden ser ellos los engañados. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: tan solo se necesita de una mentira para poner en duda todas las verdades.

8:58 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. ¿Qué Corea del Norte amenazó con atacar a la isla Guam de Estados Unidos? En un sorpresivo anuncio, el ejército de Corea del Norte dijo que está examinando el plan operativo para atacar las áreas alrededor de la isla Guam con misiles balísticos estratégicos de mediano a largo alcance. Concretamente, el objetivo militar de los norcoreanos sería la base de la Fuerza Aérea de Anderson, una de las que tiene Estados Unidos en la isla. En mayo, efectivos japoneses, franceses y de otras naciones participaron en un ejercicio militar conjunto en Guam en medio de las amenazas de Corea del Norte. En total, los centros militares de Estados Unidos ocupan el 29% del territorio de Guam, considerado el extremo más occidental de la nación. Para muchos, esta es una de las pocas ocasiones en que habrán oído mencionar el nombre de Guam, un territorio estadounidense que forma parte del archipiélago de las Islas Marianas en Micronesia, en el Pacífico Occidental. Se halla a medio camino entre la península coreana y el mar China Meridional, donde China tiene disputas territoriales con muchos de sus vecinos, algunos de estos aliados de Estados Unidos. La isla de 210 millas cuadradas, el tamaño de Washington D.C., se encuentra aproximadamente a 2.100 millas de distancia al suroeste de Corea del Norte, o sea, es el territorio estadounidense más cercano a la península coreana. Sus playas pristinas la convierten en el paraíso de muchos vacacionistas. Al menos 6.000 soldados estadounidenses se encuentran estacionados ahí y el Pentágono desea duplicar esa cifra en la próxima década, pese a que la medida no es precisamente popular entre sus pocos más de 166.000 habitantes. Y McCain avisa a Trump de no amenazar a John Jan si no está listo para actuar. El senador John McCain dijo ayer que los grandes líderes no amenazan a otros países a no ser que estén listos para actuar tras el ultimátum que hizo el presidente Donald Trump a Corea del Norte. Los grandes líderes que he conocido no amenazan a no ser que estén listos para actuar y no estoy seguro de que el presidente Trump esté listo para actuar, dijo McCain, que preside el Comité de Servicios Armados del Senado, en declaraciones a la emisora Qatar de Phoenix, Arizona. El senador republicano respondió así a Trump, que ayer dijo que Corea del Norte ha estado amenazando más allá de lo normal y que se va a encontrar con fuego y furia y un poderío que el mundo no ha visto nunca antes, si sigue así. No me parece, añadió McCain, que sea la manera de abordar un asunto de este tipo. No es que sea terrible lo que ha dicho, pero es lo habitual en Trump, que exagera las cosas. A las palabras de Trump, John Jan respondió con la amenaza de atacar las bases militares de Estados Unidos en la isla de Guam. Corea del Norte está analizando cuidadosamente un plan operativo para un fuego envolvente en torno a Guam con misiles de alcance a medio largo, Hwangsong 12, para contener las principales bases estratégicas de Estados Unidos en la isla, incluida la base aérea de Anderson, por lo que dijo un portavoz del Ejército Popular de Corea del Norte en un comunicado recogido por la agencia estatal. Y acusan a Inmigración de usar a un niño como anzuelo para detener a su padre. Minor Espinosa, un inmigrante guatemalteco, acudió el pasado 5 de junio a una oficina de inmigración con el fin de aclarar un problema con unos documentos para su hijo Anthony. Una vez en las dependencias oficiales, se topó con una sorpresa de que la cita era una treta para detenerlo, según su abogada Yasmín Rodríguez. Espinosa, quien es padre de cuatro hijos y residente de West Haven, Connecticut, cruzó la frontera ilegalmente hace 8 años con su esposa Dulce y tenía una orden de deportación, fue lo que informó el diario New York Daily News. De acuerdo a la abogada, la reunión a la que fue citado su cliente tenía como objetivo llegar a un acuerdo con inmigración sobre el estatus legal de su hijo de 9 años, quien llegó a Estados Unidos de Guatemala el año pasado. Por eso acusa a las autoridades de usar al menor como anzuelo para detener al padre. Esa no sería la primera vez que un niño inmigrante indocumentado ha sido usado como carnada para encarcelar a sus padres, según dijo el director de la organización Connecticut Working Families, Carlos Moreno, cuya entidad proporciona asistencia a la comunidad en materia de empleo, salud y escuelas, entre otras cosas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas defendió su actuación, señalando que Espinosa fue capturado en la frontera en el 2009. Al igual que cualquier agencia de seguridad, ICE rutinariamente revisa los nombres de las personas en lista para verificar las órdenes pendientes u otra actividad criminal, ya sea en la calle o en nuestras oficinas, fue lo que dijo la agencia en un comunicado. Los individuos que tienen órdenes pendientes de expulsión o deportación están sujetos a arresto en el momento del encuentro, fue lo que agregó. Y se filtra informe sobre el cambio climático y deja a Trump al descubierto. Nuevamente la ciencia le juega una mala pasada al presidente Donald Trump. Un nuevo informe sobre cambio climático deja al descubierto sus posturas imprecisas y para muchos engañosas sobre el tema. El borrador del informe gubernamental publicado por los diarios The New York Times y The Washington Post, y el cual fue elaborado por científicos, determina un grado muy alto de confianza que el cambio climático está relacionado con la actividad humana, algo que ha puesto en duda el presidente Donald Trump y algunos de sus asesores. De igual forma, el informe considera extremadamente probable que la mayoría del aumento de la temperatura media global desde el año 1951 fuera causado por la influencia humana sobre el clima. Científicos consultados por ambos diarios temen que la Casa Blanca, que recibió el informe hace unas semanas y lo está evaluando, decida desecharlo y evitar su publicación definitiva. Ese temor proviene de las dudas que Trump ha expresado en el pasado sobre que el cambio climático sea real y más recientemente sobre la existencia de vínculos entre ese fenómeno y las emisiones derivadas de la actividad humana. El administrador de la Agencia de Protección Medioambiental, Scott Pruitt, ha dicho que no cree que las emisiones de dióxido de carbono sean uno de los principales factores que contribuyen al cambio climático, y su oficina y otras agencias deben decidir si aprueban el informe antes del 18 de agosto, según el Times. Consultado por EFE, un funcionario de la Casa Blanca no quiso hacer comentarios sobre el informe al asegurar que por el momento solo es un borrador, y arremetió contra el New York Times de hacerlo público sin verificar su contenido con la residencia presidencial. Y en información deportiva, Neymar amenaza con denunciar al Barça. Neymar no descarta denunciar al Barça ante la FIFA por no haber cobrado la prima de renovación. Según informa el día de hoy Globo Sport, el club y el jugador habían acordado que por extender su contrato con la entidad se llevaría 26 millones de euros. La renovación se produjo en octubre del 2016, pero su salida al PSG ha conllevado su cancelación. Sin embargo, el jugador y su padre reclaman el dinero y la próxima semana tienen previsto presentar el caso a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. La postura del Barcelona es firme en el asunto y el portavoz de la Junta Directiva, Josep Vives, ya reveló que Neymar no había cumplido las condiciones establecidas para cobrar la prima, que no negociará con otro club dentro del mes anterior al cobro, que tuviera la intención de cumplir el contrato y que aceptaba que el dinero le llegaría tras cerrarse el mercado de fichajes. Y el Canelito, un fan muy especial de Saúl Álvarez que causa sensación en Instagram. ¿Es tu hijo o eres tú, Canelito Junior, baby Canelo? Son algunos de los comentarios que fanáticos del Canelo Álvarez, en una fotografía que compartió en Instagram el boxeador mexicano, de un pequeño fanático que, como él, es pelirrojo y ha causado la sensación, levantando los brazos con guantes y un short como todo un boxeador. El pequeño, que aún lleva pañal, es alzado por quien parece ser su madre y se le ve muy feliz. Canelo, que se prepara para su combate el 16 de septiembre ante Gennady Golovkin en la T-Mobile Arena de Las Vegas, compartió hace unos días la imagen con el siguiente mensaje: gracias a todos mis fans, del más pequeño al más grande, los sueños comienzan desde niños. La foto fue muy bien recibida entre sus fanáticos, que empezaron a destacar el parecido del pequeño con Canelo, más que nada por su roja cabellera. Nueve de la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial, sobre todo si te encanta el deporte, hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Ravi. Y ahora sí nos vamos a ir a ver qué nos deparan los astros con el horóscopo del día de hoy. Aries, no le tema al futuro, fíjese metas que pueda llegar a cumplir, aprenda a adaptarse a los cambios repentinos. En el amor, sume la relación más romanticismo para salir de la rutina y devuélvale la pasión a la pareja. En la riqueza, tome decisiones equilibradas para aplicar sus planes y así no perjudicar al entorno. En el bienestar, hoy será una jornada para los esfuerzos. Lea un libro, escuche música o descanse. Para el signo de Tauro, debería evitar los pensamientos negativos que surgirán en su cabeza o se deprimirá demasiado, así que hágalos a un costado. En el amor, evite vivir a la defensiva, manifieste su sensibilidad a la pareja. En la riqueza, no se relacionen actividades comerciales clandestinas, podrán ocasionarle problemas a futuro. En el bienestar, seguramente esté nervioso y ansioso, tómese el tiempo para oxigenarse y relajarse. Géminis, opte por su entusiasmo y acepte cualquier desafío en esta jornada. Una propuesta lo dejará desconcertado, En el amor, busque la compañía cálida de su enamorado o su enamorada, ya que podría invadirlo la melancolía. En la riqueza, deje de improvisar en esos temas económicos, el resultado podría ser negativo y un poco tormentoso. En el bienestar, libere su mente y espíritu optando por alguna terapia psicológica. Para el signo de Cáncer, entienda que cuanto más se obsesione en controlar todas las situaciones, podría llegar a sentirse más perdido. Así que tome calma. En el amor, no se sienta amenazado por las críticas que le hace su alma gemela. Reflexione y verá que son algunas razonables. En la riqueza, adquiera una actitud responsable, ocúpese de algunos temas financieros pendientes. Y en el bienestar, tome sus vitaminas, ya que le resultará beneficioso para aumentar su energía anímica. Para el signo de Leo, sus ideas valiosas lo ayudarán a obtener mejores resultados, así que aprovéchelas en el ámbito profesional. En el amor, disfruta el día por completo con su pareja. La clave será la sensualidad y la pasión. En la riqueza, evite discutir con sus colegas. Por más que no logre ponerse de acuerdo con ellos. El bienestar, debería pensar cómo mejorar su estado físico. Opte por una dieta que le permita potenciar su vitalidad. Para el signo de Virgo, evita seguir sus impulsos irreflexivos. Hoy deberá medir cautelosamente cada paso que dé en la relación a ese asunto que tanto le preocupa. En el amor, intenta ser fiel con las amistades y así podrá contar con el apoyo de ellas cuando lo necesite. En la riqueza, sea más prudente y no se juegue el todo por el todo en las transacciones comerciales. En el bienestar, cuando realice una actividad física, evite descuidar su salud, preocúpese por las articulaciones. Libra, relájese y enfrente las situaciones con tranquilidad y así logrará que los objetivos que se ha fijado se concreten uno tras uno. En el amor, si quiere estar en armonía, trate de adaptarse a las reglas de convivencia con su pareja. En la riqueza, discrimine con claridad las necesidades emocionales de las económicas o pida algún asesoramiento. En el bienestar, hoy alguien muy querido podría ayudarlo a mantener su equilibrio emocional y mental. Para el signo de Escorpión, una persona necesitará un consejo sano y usted deberá ser lo más objetivo posible, así que tendrá que utilizar su sentido común. En el amor, guíese por sus sentimientos y no deje que su orgullo opaque la relación. En la riqueza, confíe en su estrategia y recupere el tiempo perdido, póngala en práctica. En el bienestar, disminuya la cantidad de carnes, coma más frutas y cereales, que le favorecerá su organismo. Para el signo de Sagitario, contará con una gran energía que lo ayudará a desenvolverse frente a situaciones inesperadas, así que permítase guiar por su instinto. En el amor, frente a los reclamos de su enamorado, lo mejor será que trate de comprender sus puntos de vista. En la riqueza, será una jornada muy variable e intensa, trate de no arriesgar dinero o cerrar algunos tratos. En el bienestar, aléjese del ruido generalizado, su mente y su cuerpo le pedirán un descanso. Para el signo de Capricornio, hoy podrá invadirlo un profundo estado de nostalgia que lo ayudará a conectarse nuevamente con sus sueños e ilusiones. En el amor, de mensajes claros y su situación amorosa mejorará. Los requerimientos de su pareja lo están asfixiando. En la riqueza, prepárese, ya que recibirá algunas noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa. Sus planes siguen encaminados. En el bienestar, no permita que la rutina y las obligaciones lo esclavicen. Bríndese una tarde en un spa. Para el signo de Acuario, será una jornada donde las dudas lo invadirán y se verá imposibilitado de tomar alguna determinación importante en su vida. En el amor, otórguele un gesto de ternura a su pareja antes de que le reclame. En la riqueza, momento para que apueste de lleno a su profesión. Sepa con certeza que logrará todos sus objetivos. En el bienestar, evite ser tan perfecto, le irá mejor si se deja guiar por su intuición. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Durante esta jornada, la luna en su signo lo ayudará a expresar lo que siente sin disimular sus emociones más sensibles. En el amor, una discusión por celos podría arruinar el día. Sea un poco más maduro en el amor. En la riqueza, aplique su condición de líder para ganar un espacio en el ámbito profesional. Y en el bienestar, no postergue la compra de la entrada a ese espectáculo que tanto le atrae. Dese ese gusto. De la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Ese rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Ese rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño que te quiero tanto. Barcelona, lleva, llévame tu bicicleta, óyeme.

9:28 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, así que espero que vayan por su papel y lápiz para que ya estén listos para hablar. Hoy empezamos el capítulo número 17 y vamos a empezar con el apartado número 1, así que vayan por su papel y lápiz. Y bueno, también para hacerle la aclaración que el día de ayer no hubo programa, hubo unos problemitas técnicos, entonces por eso es que hoy comenzamos este apartado. Para las personas que piensan tal vez que se perdieron el programa el día de ayer, pues no, no se lo perdieron, este es el programa del día de ayer. Bueno, vamos a empezar con el tema. El capítulo es el número 17 y el apartado número 1, cómo llevar las fantasías ante la verdad. El título del capítulo 17 es El perdón y la relación santa. Entonces vamos a empezar a leer y ya posteriormente daremos una pequeña explicación. ¿Cómo llevar las fantasías ante la verdad? La traición que el Hijo de Dios cree haber cometido solo tuvo lugar en las ilusiones. Y todos sus pecados no son sino el producto de su propia imaginación. Su realidad es eternamente inmaculada. El Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. En sus sueños se ha traicionado a sí mismo, a sus hermanos y a su Dios. Mas lo que tiene lugar en sueños no tiene lugar realmente. Es imposible convencer al que sueña de que eso es así, pues los sueños son solo debido a la ilusión de que son reales. Solo al despertar se libera uno completamente de ellos, pues solo entonces resulta perfectamente evidente el hecho de que no afectaron en modo alguno la realidad y de que no la han cambiado. Las fantasías cambian la realidad, ese es su propósito. En realidad no lo pueden hacer, pero sí pueden hacerlo en la mente que quiere que la realidad sea diferente. Tu deseo de cambiar la realidad es por lo tanto lo único que es temible, pues al despertar, al desear que la realidad cambie, crees que tu deseo se ha cumplido. En cierto sentido, esta extraña perspectiva da testimonio de tu poder, mas cuando la distorsionas y la utilizas en favor del mal, haces también lo que sea algo irreal para ti. No puedes serle fiel a dos amos que te piden cosas contradictorias. Lo que usas en beneficio de las fantasías se los niegas a la verdad. Mas lo que le entregas a la verdad para que ésta lo use en tu beneficio se encuentra a salvo de las fantasías. Cuando sostienes que es imposible que no haya grados de dificultad en los milagros, lo único que estás diciendo es que hay algunas cosas que no quieres entregarle a la verdad. Crees que la verdad no podría resolverlas debido únicamente a que prefieres mantenerlas ocultas de la verdad. Dicho llanamente, tu falta de fe en el poder que sana todo dolor emana de tu deseo de conservar algunos aspectos de la realidad y reservarlos para la fantasía. Si tan solo comprendieses cuánto afecta esto a tu apreciación de la totalidad, aquello que te reservas solo para ti se lo quitas a aquel que quiere liberarte. A menos que se lo devuelvas, tu perspectiva de la realidad permanecerá inevitablemente distorsionada y sin corregir. Mientras desees que esto siga siendo así, seguirás albergando la ilusión de que hay grados de dificultad en los milagros, pues habrás sembrado la idea de grados de realidad al darle una parte de esta a un maestro y la otra al otro. De este modo aprendes a tratar con una parte de la verdad de una manera y con la otra de otra. Fragmentar la verdad es destruirla, pues ello la desprovee de todo significado. El concepto de grados de realidad es un enfoque que denota falta de entendimiento, un marco de referencia para la realidad con el que realmente no se la puede comparar en absoluto. ¿Crees acaso que puedes llevar la verdad ante las fantasías y aprender lo que significa la verdad desde la perspectiva de lo ilusorio? La verdad no tiene significado dentro de lo ilusorio. El marco de la referencia para entender su significado tiene que ser ella misma. Cuando tratas de llevar la verdad ante las ilusiones, estás tratando de hacer que las ilusiones sean reales y de conservarlas justificando tu creencia en ellas. Llevar las fantasías ante la verdad, no obstante, es permitir que la verdad demuestre que las ilusiones son irreales, lo cual te permite entonces liberarte de ellas. No mantengas ni una sola idea excluida de la verdad, pues si lo haces, estarás estableciendo diferentes grados de la realidad que no podrán sino aprisionarte. No hay grados de realidad porque en ella todo es verdad. Procura estar dispuesto, pues, a entregarle todo lo que has ocultado de la verdad a aquel que la conoce y en quien todo se lleva ante ella. ¿Lograremos salvarnos de la separación completamente o no lo lograremos en absoluto? No te preocupes por nada excepto por estar dispuesto a que se logre. Él será quien lo logre, no tú. Pues no te olvides de lo siguiente. Cuando te alteras y pierdes la paz porque otro está tratando de resolver sus problemas, valiéndose de fantasías, estás negándote a perdonarte a ti mismo por haber hecho exactamente lo mismo. Y estás manteniéndolos a ti y al otro alejados de la verdad y de la salvación. Al perdonarlo, restituyes a la verdad lo que ambos habíais negado y verás el perdón allí donde lo hayas otorgado. Y bueno, aquí se termina el tema, está corto, se podría decir. Entonces, sobre las fantasías y la verdad, ya nos los ha dicho el libro en varias ocasiones de que no podemos servir a los dos mundos, ¿no? Nos ha dicho, no puedes servir al mundo del ego y al del amor porque no hay forma, ¿no? El amor lo es todo y el ego pues es pura fragmentación. Lo mismo pasa con la fantasía y con la verdad, o sea, todo lo que es una ilusión, no podemos creer en el futuro y al mismo tiempo creemos que la verdad es este instante, ¿verdad? Porque si digo, ok, nada más existe este instante, este momento, y ahorita ya estoy planeando lo que voy a hacer en un par de horas, o de mis vacaciones, o de mi cumpleaños, o de esto o del otro, pues no estamos congruentes en lo que estamos diciendo y en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces también a veces nosotros cuando nos encontramos con un problema, pues tratamos de solucionarlo, obviamente, ¿no? Y cuando no suceden las cosas como nosotros queremos, pues nos empezamos a enfadar y nos empezamos a enojar y nos empezamos a sentir como incapaces, ¿no? De resolver un problema. Y lo vemos obviamente como un problema. Y ese problema es una fantasía, es una ilusión que únicamente nosotros lo creamos en nuestra mente. Por eso lo estamos viendo como un problema. Porque si viéramos realmente las cosas como son, veríamos la verdad. Y en la verdad, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces también cuando llega alguien con nosotros, tal vez un amigo, una amiga, y te dice, o tal vez tu compañero de trabajo, tú lo estás observando que está teniendo un conflicto, un problema, y obviamente se está desesperando, entonces tú te empiezas a enojar porque dices, ay, cómo hace un problema en algo que no lo es, o porque no hace las cosas así. En ese momento en que nosotros empezamos a buscarle la solución, entre comillas, porque lo que estamos es juzgando, pues también nosotros nos quitamos ese esa claridad, ¿no? De decir, de aceptar las cosas, de decir, ok, yo estoy viendo a esta persona con este problema, lo está resolviendo, pero no va a ser algo que a mí en lo personal me va a afectar, no va a ser algo que a mí me va a molestar. Si esa persona a mí me llega a pedir ayuda, pues tal vez yo le pueda brindar mi apoyo, pero no tengo por qué enojarme ni pensar que las cosas se tienen que hacer de tal manera que la otra persona no lo está haciendo. Muchas veces nosotros nos negamos esa verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no aceptamos lo que estamos viviendo, estamos negándonos a vivir la verdad, la realidad. Estamos negándonos el perdón constantemente porque nos alteramos, porque perdemos la paz, porque nos enojamos, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pónganle ahí todos los sinónimos que quieran, ¿no? A veces pensamos que las cosas tienen que ser de tal manera y que si no son, pues ya está todo mal, ¿no? Y que si la persona que yo quería que actuara o que me dijera ciertas cosas, o si mi pareja no me dice lo que yo estoy esperando que me diga, pues esa persona no me quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos creamos un mundo de ilusiones en que decimos que el amor tiene que ser así, que si no me dice que me ama, que si no me da esta sonrisa, que si no me trae esto, que si no me compra lo otro, o sea, no me ama, ¿no? Entonces, esa es una cajita que nosotros pusimos en nuestra cabeza con tarjetitas que nos dice lo que es el amor. El amor, tal vez ponemos ahí. El amor nos tiene que sonreír, el amor nos tiene que decir que nos ama, el amor nos tiene que dar obsequios, el amor nos tiene que dar cartas, el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no nos da todas esas cartitas que nosotros tenemos en nuestra mente, pues fácilmente decimos, pues no me ama. Entonces, todo esto que estoy hablando es una ilusión. ¿Por qué? Porque nosotros queremos cambiar las cosas que estamos viviendo cuando no es nuestro objetivo cambiarlas. Nuestro objetivo es aceptarlas, nuestro objetivo es vivirlas, nuestro objetivo es sentirlas tal como están ahorita. No necesitamos cambiar absolutamente nada. Cuando nosotros nos enfermamos de gripa, ¿qué pensamos? Ay, no me debí haber enfermado, ¿no? ¿De dónde sale? No me debí haber enfermado. Nada más sale de nuestra mente, sale de nuestros pensamientos de decir que hoy no me debí haber enfermado. Y tal vez me hubiera enfermado cuando estoy de vacaciones o cuando estoy esto o lo otro, ¿no? Pero son únicamente formas de negar nuestro presente, formas de negar nuestro instante, formas de negar nuestras vivencias. Si nosotros aceptamos todo lo que estamos viviendo, no vamos a tener problemas, no vamos a tener esas inquietudes que constantemente pues nos quitan, ¿no? El momento de disfrutar, nos quitan esta paz que todos queremos sentir. Que a veces decimos, cuando ya tenga mi carro, cuando tenga este dinero, cuando viaje, cuando haga esto, cuando lo haga lo otro, voy a ser feliz y voy a estar pleno y voy a estar en paz. No es cierto. Si no estás en paz ahorita, en este momento, no lo vas a estar en otro día. No lo vas a estar cuando tengas el dinero, no vas a estar cuando tengas a la pareja, no vas a estar cuando tus hijos crezcan, cuando sean profesionistas, cuando sean esto, cuando sean lo otro. No, tiene que ser en este momento. Recuerden, es el único momento que existe. Hemos escuchado muchas veces, vive tu día como si fuera el último. Y la verdad es que no está lejos de lo que es la verdad esa frase. Si nosotros supiéramos el día en que vamos a dejar este cuerpo físico, pues tal vez viviríamos plenos, ¿no? O tal vez viviríamos con miedo, qué sé yo. Pero si a nosotros nos dijeran, ¿sabes qué? Ya mañana, pues ya no vas a estar aquí. Entonces empezaría nuestra mente con remordimientos de decir, ay, no hice lo que quería hacer. En lugar de decir, ok, pues voy a vivirlo pleno. Si este es mi único momento, es mi único día, voy a vivirlo muy plena, llena de paz, llena de amor. Y obviamente vamos a disfrutar, ¿no? Cada cosa que se nos ponga en nuestro camino. Que si sales al parque, que si llueve, que si neva, que si hace calor, todo lo vas a disfrutar. Y así es como deberíamos vivir la vida, disfrutándolo como si fuera el último instante de nuestra vida. Si nosotros lo hacemos, pues no va a haber problemas, no va a haber broncas, como decimos en el norte, ¿no? Todos esos problemitas que tenemos, toda esa mente llena de telarañas, porque es la verdad, ¿no? Todos nuestros deseos, anhelos que tenemos en el futuro son puras telarañas que podemos meter la mano y así como si te imaginaras, o sea, tienes una telaraña y la quitas así con la mano, igual se van todo ese tipo de pensamientos que no significan absolutamente nada. Lo vas a dejar vacío, tus pensamientos, y vas a disfrutar de realmente lo que existe, ¿no? y vas a dejarte a un lado las ilusiones y de las fantasías y te vas a concentrar únicamente en lo que es verdad, en lo que es este momento. Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 134 y la idea que tenemos que repetir es la siguiente. Escríbanla, por favor. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Repasemos hoy lo que significa perdonar, ya que es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como un extraño sacrificio injusto de la justa indignación, como una dádiva injustificada e inmerecida y como una total negación de la verdad. Desde esta perspectiva, perdonar no puede sino verse como una extravagancia y este curso aparenta basar la salvación sobre un capricho. Esta perspectiva distorsionada de lo que significa perdonar puede corregirse fácilmente si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. El perdón se limita únicamente a lo que es falso. Es irrelevante con respecto a todo, excepto con respecto a las ilusiones. La verdad es la creación de Dios y perdonar eso no tiene sentido. Todo lo que es verdad le pertenece a Él, refleja sus leyes e irradia su amor. ¿Puede esto acaso requerir perdón? ¿Cómo vas a poder perdonar lo que es incapaz de pecar y es eternamente bondadoso? La mayor dificultad a la que te enfrentas para poder perdonar realmente es que todavía crees que tienes que perdonar lo que es verdad, no lo que es ilusorio. Consideras que el perdón es un vano intento de ignorar lo que se encuentra ahí y de pasar por alto lo que es verdad, lo cual es parte de un esfuerzo inútil por engañarte a ti mismo al querer hacer que una ilusión sea verdad. Este punto de vista tergiversado no hace sino reflejar el dominio que la idea del pecado todavía ejerce sobre tu mente tal como tú te consideras a ti mismo. Puesto que crees que tus pecados son reales, consideras que el perdón es un engaño, pues es imposible pensar que el pecado es verdad sin creer que el perdón es una mentira. Así pues, el perdón en realidad no es más que otro pecado, al igual que todos los demás. Afirma que la verdad es falsa y le sonríe al corrupto como si fuera tan irreprochable como la hierba, tan inmaculado como la nieve. El perdón se engaña con respecto a lo que cree que puede lograr, considera correcto lo que es claramente erróneo y ve lo aborrecible como algo bueno. Desde esta perspectiva, el perdón no es un escape, es simplemente una señal más de que el pecado es imperdonable, algo que en el mejor de los casos se debe ocultar, negar o llamar por otro nombre, ya que es una traición a la verdad. La culpabilidad no se puede perdonar. Si pecas, tu culpabilidad es eterna. Aquellos que son perdonados desde la perspectiva de que sus pecados son reales, son víctimas de la burla y de una doble condena. En primer lugar, la suya propia, por lo que creen haber hecho. Y en segundo lugar, por los que los perdonan. La irrealidad del pecado es lo que hace que el perdón sea algo completamente natural y sano. Un profundo consuelo para todos aquellos que lo conceden y una silenciosa bendición allí donde se recibe. El perdón no apoya las ilusiones, sino que riendo dulcemente las congrega a todas sin muchos aspavientos y las deposita eternamente ante los pies de la verdad y allí desaparecen por completo. El perdón es lo único que representa a la verdad en medio de las ilusiones del mundo. El perdón ve su insustancialidad y mira más allá de las miles de formas en que puede presentarse. Ve las mentiras, pero no se deja engañar por ellas. No hace caso de los alaridos autoacusadores de los pecados enloquecidos por la culpabilidad. Los mira con ojos serenos y simplemente les dice: hermano mío, lo que crees no es verdad. La fuerza del perdón estriba en su honestidad, la cual es tan incorruptible que ve las ilusiones como ilusiones y no como la verdad. Por eso, en presencia de las mentiras, el perdón se convierte en aquello que desengaña, en el gran restaurador de la simple verdad. Mediante su capacidad de pasar por alto lo que no existe, le allana el camino a la verdad, la cual había estado bloqueada por sueños de culpabilidad. Ahora eres libre para recorrer el camino que al perdonar de verdad se despliega ante ti, pues si un hermano ha recibido este regalo de tu padre, la puerta queda abierta para ti. Hay una manera muy sencilla de encontrar la puerta que conduce al verdadero perdón y de percibir que está abierta de par en par en señal de bienvenida. Cuando te sientas tentado de acusar a alguien de algún pecado, no permitas que tu mente se detenga a pensar en lo que esa persona hizo, pues eso es engañarse a uno a sí mismo. Pregúntate en cambio, ¿me acusaría a mí mismo de esto? Esto es muy importante, esta frase, porque todos nos creemos jueces, ¿no? En la vida de los demás, nosotros somos un juez, pero así que pone la condena final, ¿no? Pero cuando nos acusan a nosotros, así no, ¿cómo crees? No, yo no soy así, ¿no? Pero cada vez que nosotros queramos juzgar a alguien, pues podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿me acusaría a mí mismo de eso? Y obviamente dirías, no, entonces ¿por qué acuso a esta persona? Y aunque pongas ahí todos los méritos de que la persona, la otra, pues sí la acusarías, pues también haz esa lista que yo me acusaría todo esto a mí, pues no, tampoco, ¿verdad? De esta manera podrás ver las alternativas entre las que puedes elegir desde una perspectiva que hace que el acto de elegir tenga significado y que mantiene a tu mente tan libre de culpa y de dolor como Dios mismo dispuso que estuviese y como en verdad está. Son únicamente las mentiras las que condenan. En realidad, lo único que existe es la inocencia. El perdón se alza entre las ilusiones y la verdad, entre el mundo que ves y lo que se encuentra más allá, entre el infierno de la culpabilidad y de las puertas al cielo. A través de este puente, que es tan poderoso como el amor que derramó su bendición sobre él, todos los sueños de la maldad, de odio y de ataque se llevan silenciosamente ante la verdad. Y bueno, con esto vamos a finalizar. Todavía me falta una hoja completa. Entonces, háganlo por favor, ya saben. Hay que practicar realmente el perdón y no hay que demorarlo más. Si tú tienes a alguien ahí que no has perdonado o tú que no te has perdonado y piensas que está muy alejado de ti dar ese perdón, pues es el momento de hacerlo. Es el momento de liberarte, es el momento de sentirte pleno nuevamente, de dejar ese pecado que tú sientes que tienes o que tiene otra persona y realmente pues otorgar el verdadero perdón, practicarlo, ¿ok? Entonces permítaseme poder percibir el perdón tal como es la idea principal, y hay que practicarlo durante el día porque habrá ocasiones en que nos vamos a atacar a nosotros mismos, entonces también hay que perdonarnos. Y cuando aparezca alguna ilusión en tu mente, puedes agregar lo siguiente: permítaseme poder percibir el perdón tal como es. ¿Me acusaría a mí mismo de eso? No me voy a encadenar a mí mismo de esta manera. Y antes de hacer cualquier cosa, recuerda lo siguiente: nadie es crucificado solo. Más por otra parte, nadie puede entrar en el cielo solo. Así que ya saben, a liberar todos los pensamientos malos, de pecados, todo lo que tengan en relación con él, y otorgar el perdón. Con eso finalizamos el tema. Vámonos a la receta del día de hoy y posteriormente la reflexión, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Y bueno, ya tenemos lista aquí la receta de salud. Está súper deliciosa y súper maravillosa. Esta recetita es para todas las personas que quieren reducir el abdomen y la cintura. Mucha gente ahorita con este clima, con este verano, pues quiere sentirse pues más ligerito, más ligerita, y quieren bajar de peso, ¿verdad? Y a veces se vuelve pues un problemita, sobre todo cuando no hay tiempo para hacer ejercicio, no hay tiempo para irse a un gym o no hay dinero para pagar un gym, ¿verdad? Entonces es muy importante, primeramente, que sepan, ¿no?, que sí pueden bajar de peso sin necesidad de ir a un gimnasio, ¿no? Obviamente se recomienda para fortalecer tus músculos, para que te sientas pues con más energía también, porque cuando uno hace ejercicio pues la dopamina y todo eso se activa, entonces te sientes pues mucho mejor, ¿no? Tienes una sensación de felicidad, de alegría. ¿Por qué? Porque eso te causa, es la consecuencia de hacer ejercicio, es algo positivo, algo bueno, ¿no? Entonces, con este jugo vas a reducir el abdomen y la cintura. Recuerda que si tú quieres bajar de peso, quieres bajar esa llantita de más, en la página de la radio vas a encontrar muchas recetas y ahí hemos publicado también para bajar de peso, son diferentes recetas. Entonces, búscalas, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página de la radio, www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, ahí donde se publica la receta del día, abajito hay un link donde te manda a todas las recetas que se han dicho aquí en la radio, ¿ok? Bueno, con esta receta te digo, te va a ayudar a reducir el abdomen y la cintura. Es una receta casera, es un jugo casero. Aparte de que te va a ayudar pues a cumplir ese objetivo, también es diurético, es desintoxicante y depurativo. Si te sientes hinchadito, hinchada, si sabes que estás reteniendo líquidos, si te duele hasta la panza, también te va a ayudar para depurar todas las toxinas que hay en tu cuerpo, ¿no? Combate la retención de líquidos y aparte te aporta más de 25 gramos de fibra, así que si tú eres de las personas que sufren de estreñimiento, también te va a ayudar. Y como está lleno de nutrientes, este jugo también contiene vitamina A, vitamina C, vitamina B, potasio, hierro, calcio y magnesio. O sea que te va a dar mucha energía. Ahora que si tú eres de las personas que también hace ejercicio, pues este te va a caer de maravilla. Y lo que tal vez los cambios que verías en un mes, en 3 meses, los vas a ver en un mes. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar el jugo de una toronja. Vas a necesitar 5 hojas de espinacas, vas a necesitar 3 naranjas, también el jugo de las 3 naranjas, y una taza con papaya picada y una rebanada de piña. Les voy a repetir los ingredientes, que son 5, el jugo de una toronja, 5 hojitas de espinacas, el jugo de 3 naranjas, una taza con papaya picada y una rebanada de piña, todo picado también. Vas a poner todos los ingredientes en la licuadora, lo vas a licuar perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea, lo vas a servir y lo vas a beber de inmediato. Ya saben que se recomienda todo por las mañanas, de preferencia en ayunas, pero no es necesario, ¿ok? Y se recomienda que aparte de tomar este jugo, lo combines con unas rutinas de caminata. No necesitas ir al gimnasio, como te dije, puedes ir a caminar, camina rápido, eso sí, para que quemes más calorías, unos 30 minutos, media hora, paso veloz, te vas caminando, vas al súper, vas a la tiendita o vas a darle la vuelta ahí a tu vecindario, ¿ok? Diariamente, 30 minutos caminando y tomar 2 litros de agua por día. Eso es muy importante para que tú puedas desintoxicar tu cuerpo, salgan todas tus toxinas y quemes grasa. Y bueno, con eso finalizo la recetita del día de hoy. Como les digo, está súper sencilla, maravillosa. Yo la voy a empezar a hacer también y ya les diré, ¿no?, cómo me va. Así que háganlo, por favor. Y si ustedes conocen a alguien que quiere bajar de peso y que dice, ay, yo quiero bajar de peso y no bajo, pues ya saben, hay que recomendar la receta. Lo único que tienes que hacer es compartirlo a través de las redes sociales. Y ahora sí nos vamos con la reflexión del día de hoy.

porque al final pueden ser ellos los engañados. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: tan solo se necesita de una mentira para poner en duda todas las verdades. Desde la mañana con 9 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semana. Espero que todos sigan pues muy felices, muy contentos, llenos de energía, llenos de amor, llenos de paz, y que continúen toda la semana así, ¿ok? Con una sonrisota en sus rostros. Y bueno, también los invito a que hoy sintonicen el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche, no se lo pueden perder. Hoy a las 8, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, y hay mucha información deportiva, así que no se lo pierdan. Y también las personas que quieren volver a escuchar el programa, la repetición está hoy a las 12 del mediodía y la grabación estará el día de mañana. A las personas que me han preguntado que si dónde pueden escuchar los programas previos, recuerden que están en la página de la radio. Me preguntaban por Venus versus Marte, que si están ahí también los programas. Sí, sí están, lo único que tienen que es ir a la página, ir a la pestaña de música y ahí los van a encontrar. Ahí están por fecha, por día y por tema, entonces ustedes lo pueden encontrar ahí, todas las grabaciones. Y si se van de viaje, pues pueden ir escuchando varios programas, ¿no? Se pueden ir alternando y así pues se sienten a gusto. ¿Cómo lo van a escuchar en su auto? Pues conecten su celular al automóvil. Si no tienen, pues el cable que conecta el celular a su automóvil. Si tienen una versión que no tienen pues estas opciones, pues lo que pueden hacer es ponerle una bocinita con Bluetooth con su celular y lo ponen ahí en el auto y listo, ¿no? Ya se puede, pueden escuchar todos los programas cuando van de viaje. Bueno, ahora sí, me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.